I am stretched upon your grave and will lie there forever if your hand... Buenas tardes a todos los que estáis escuchando la radio de Talamanca. Hoy en La Crisálida tenemos a Marian, maestra de pedagogía terapéutica de Laura Luciérnagas, Tania, integradora social, Carolina y Daniel, que son los papás de Martín, un niño de 3 años que ha sido diagnosticado con TEA. Pues vamos a hablar de algo muy interesante. El programa de hoy versa sobre el aula TEA, un aula que se ha puesto aquí en el colegio de, bueno, se ha instalado en Sansueña, en el colegio de Sansueña, en Talamanca de Jarama. Bueno, pues si quieres empezar tú a contarnos qué es un aula TEA. Uh-huh. Y cómo ha llegado aquí hasta este colegio, ¿no? Bueno, pues. ¿Y desde cuándo? Uh-huh. El aula TEA empieza a funcionar en septiembre de este curso, 2017-18, en el colegio Sansueña. Y empieza a funcionar porque es seleccionado este centro como centro de escolarización preferente de alumnado con TEA, es decir, de alumnado con un trastorno del espectro autista. Y eso hace que al colegio se le dote de un aula específica con un personal específico para trabajar en ese aula con estos niños que tienen unas características peculiares, ¿no? Y que son específicas en este caso del trastorno del espectro autista. ¿Quién quiere contarnos qué es el trastorno del espectro autista? ¿Tú misma o quieres tú, Tania? ¿Cuál de las dos prefiere contarnos? Bueno, podemos entre las dos. Bueno, es un trastorno del desarrollo neuronal y pues que hace que... Bueno, voy a explicarlo un poco de manera que todo el mundo lo pueda entender. Hay un trastorno en el desarrollo de estos niños que hace que tengan dificultades en una serie de ámbitos. Que suelen ser, bueno, quiero decir que es un trastorno, y al ser un trastorno hay muchos niveles. Es de amplio espectro, claro. Eso es, de amplio espectro, efectivamente. Entonces puede ser que niños tengan unos ámbitos más dañados, otros menos, pero uh-huh. Suelen tener dificultades en la comunicación, uh-huh. en las habilidades sociales... Y suelen ser niños que tienen intereses muy restringidos. Yo creo que esas son las tres características que suelen destacar en estos niños. ¿Perciben el mundo de otra manera? Sí, claro. Su forma de ver el mundo es como lo más importante en ellos. Es que ven el mundo de forma diferente y lo perciben de forma diferente. Como os decía Tania, tienen la afectación en estas áreas... Y también les afecta también a todo lo que significa la anticipación, la flexibilidad y la simbolización. Entonces, como ya os decía, dependiendo de la afectación que tengan en cada una de esas áreas, pues tenemos niños o niñas con unas características muy concretas. Cada niño es un mundo, cada niño es diferente y no les podemos a todos atender de la misma forma, sino que lo que tenemos que hacer es observarles mucho, ver cuáles son sus características, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, sus intereses y a partir de ahí plantearnos una intervención con ellos más ajustada y que dé respuesta a esas necesidades que nos están planteando. Uh-huh. Carolina, ¿cómo...? Carolina, ¿verdad? Sí. ¿Cómo descubristeis que vuestro niño no respondía a un patrón clásico? A ver, es que nosotros con Martín tenemos un periplo muy grande. Desde que nació a los 2 días, Martín tuvo un infarto cerebral. Entonces, a partir de ahí se fue directamente a La Paz y en La Paz estuvimos ingresados 15 días. Entonces, desde ese momento Martín ha estado muy vigilado. Entonces, ha tenido fisioterapeuta y enseguida, al estar mucho foco encima de él, enseguida se ha ido viendo... Que bueno, pues había cosas que no respondía bien. Entonces Martín sigue yendo de puntillas, siempre ha ido mucho de puntillas, sigue yendo de puntillas. Y luego, pues, a partir de La Paz pasamos a otro centro donde les dan terapia, y a partir de ahí, pues ya vimos que habría que ajustarle, se le da atención temprana, se le da logopeda, se le dan diferentes tipos de terapias, a raíz de que se va viendo que el desarrollo no es relativamente normal. Tiene cosas, pues, el habla, por ejemplo, más afectado. Entonces, ahora, a los 3 años y medio, está empezando a hablar muchísimo, pero antes no tenía un habla ni fluido ni funcional. Entonces, le costaba mucho expresar lo que siente. Y cuando tú estás enfadado y intentas expresar por qué estás enfadado y no puedes o no te entienden, todavía es más frustrante. Entonces era como un círculo que se muerde... La pescadilla que se muerde la cola, efectivamente. Entonces, bueno, pues como madre también parece que tenemos algo las madres. Y yo veía cosas que mi hijo, que no eran normales. Tú le llamabas y se giraba, pero no te miraba la cara, no te miraba los ojos. Se quedaba a lo mejor embobado con un coche, con una ruedecita, moviéndola. Y así se podía estar mucho tiempo. Restringía mucho la atención sobre X cosas. Y bueno, pues a base de ellas y a base de las terapias y con mucha paciencia, pues Martín está avanzando muchísimo. ¿Te dijeron si era consecuencia del infarto o fue el autismo? ¿Tuvo algo que ver? ¿Te han dicho no algo? No se sabe. Igual que tampoco se sabe cuando le dio el infarto, no se sabe muy bien por qué le dio. Tuve un parto complicado, muy largo, en el que, pero bueno, eso ya es una opinión personal mía, en el que creo que me dejaron mucho tiempo para al final hacerme una cesárea. Entonces, no sé si fue derivado, no sé si todo empezó por el parto, a raíz del parto tuvo el infarto cerebral y luego ha venido el TEA, o es todo por separado, no lo sé. Hombre, yo creo que alguna relación tiene que haber, pues son como demasiadas cosas. Sí, yo también creo que sí, pero nadie se moja para decirte nada. Claro, realmente los diagnósticos de trastorno del espectro autista no hay una base orgánica definida que lo explique, ¿vale? Hay muchos estudios genéticos, de cómo puede estar afectando la alimentación, determinados alimentos, causas ambientales. Las vacunas. Hay un montón de cosas, de estudios, pero no hay nada definido. Lo único que está definido es lo que decíamos antes, que es un trastorno neurológico y que tiene una afectación en unas áreas muy concretas. Y eso es lo que hace que al final el diagnóstico sea el de trastorno del espectro autista. Se te haga así como un cajón desastre, ¿no? Donde meter un montón de cosas que no sabes tampoco, no responden todas ni a lo mismo, ni se da lo mismo en cada niño, ¿no? Porque un niño puede estar afectado de una cosa, otro de otra, o sea que realmente no, yo lo veo así por lo menos, que es algo como que no sabemos de dónde viene ni por qué, y lo metemos ahí. Vemos que sí que responde a ciertas cosas, pero no sabemos de dónde viene, ¿no? Sería un poco eso, ¿lo veis así? Sí, pero bueno, luego al final todos ellos, aunque cada niño es un mundo, todos ellos tienen cosas... Hay un patrón. Hay algo que es generalizable a todos ellos, que es la afectación de estas cuatro áreas fundamentales, en mayor o menor medida. Sí. ¿Vale? Eso es, y... Eso es lo que hace que todos ellos sean diagnosticados de trastorno del espectro autista. Es que no hay que olvidar que son niños y que todos los niños son personas y todos somos diferentes. Entonces es genial, pero nosotros tenemos 3 alumnos ahora mismo en el aula y los 3 son muy diferentes. Tienen cosas en común, como ha dicho Carolina, a la hora de comunicarse, pues a veces tú hablas igual de un niño que tenga espectro autista y se relaciona mucho las rabietas o... Pero eso son rabietas comunicativas que se llaman, ¿no? Porque él no te puede contar lo que le está pasando ni lo que quiere. Entonces, cuando tú viajas a un país que no sabes el idioma y no te puedes decir quiero que o vas a un banco, quiero que me abras una cuenta. Yo he estado viviendo en el extranjero y era una angustia porque no te puedes comunicar, pues ellos son niños, ¿no? Y, Y de ahí viene esas rabietas. Y eso quiero recalcar, que son niños y que son muy diferentes cada uno. Y eso es genial. Sí, porque, por ejemplo, en comunicación, ¿no? Pueden tener afectación en comunicación y los tenemos desde que no tienen, que solamente emiten sonidos y no emiten ningún fonema, ni ninguna palabra, ni nada de eso. Hay quienes tenemos, por ejemplo, otro nene que se comunica, o sea, que tiene lenguaje, pero es un lenguaje imitativo, repetitivo y ecolálico y con poca función comunicativa hoy por hoy. Y luego tenemos el caso de Martín, pues que, como os decía Carolina, ha explosionado este verano y de apenas no decir cosas, pues tiene ahora mismo un lenguaje expresivo bastante interesante que hay que reconducir, que hay que encuadrar, que hay que, bueno, que hay que trabajar con él, pero su expresividad es muy buena, ¿vale? Uh-huh. A nivel de lenguaje. Y luego eso, pues tenemos el área, por ejemplo, de interacción social, que hay niños que prefieren estar aislados. Es otra de las características que generalmente las tenemos como muy identificadas con el autismo, que es el aislamiento. Y hay niños que efectivamente prefieren estar solos y el contacto incluso con otros les resulta molesto. Hay niños que es que son indiferentes a lo que hagan los demás, o sea, que es que ni les molesta ni no les molesta, es que son totalmente indiferentes a la presencia de los demás, ya sean niños, o sea, sean sus iguales o sean personas adultas. Y hay críos que a lo mejor tienen muy buena interacción con sus iguales, incluso con los adultos. Entonces, bueno, hay pues una gran variedad. Hay una gran variedad. Uh-huh. El aula se llama Luciérnagas, ¿no? Cuéntanos un poco por qué. Bueno, pues nos recomendaron que al aula TEA le pusiéramos un nombre, porque en todos los coles el aula TEA tiene un nombre concreto, ¿no? Y bueno, pues después de haber visto y conocido algunos de los nombres que ponían las compañeras al aula, pues a mí se me ocurrió que estaría bonito llamarla Luciérnagas, porque las luciérnagas son seres que brillan con luz propia y nuestros chicos brillan con luz propia. Es lo que pasa cuando se mete el corazón en estas cosas. Sí. Eso está genial. Si no, no seríamos humanos. A ver, después de esta emoción, hay una cosa que también habría que diferenciar, ¿no? Lo que es una aula de educación especial, una aula TEA, hablarme un poco de eso, de esas diferencias. Sí, bueno, pues nuestro cole tiene un aula TEA, porque nuestro cole es un centro, se ha convertido este año en un centro preferente. Entonces, no es que haya un aula, como puede ser una aula específica, que es donde los niños acuden solo a este aula, en el aula específica. Nosotros tenemos un aula en el que el objetivo principal es que se combine, depende de las necesidades del niño, la asistencia de este aula con la asistencia de su aula ordinaria. Pero es como una ampliación, como un bracito del cole, uh-huh, en el que el objetivo principal es que estos niños utilicen en realidad lo menos posible este espacio. Pero claro, ya que está muy bien puesto y se utilizan esos recursos y creo que es muy necesario, pero es una parte más, es un aula más del centro para que combinen su grupo de referencia con este aula. Sería para integrar, ¿no? El objetivo fundamental es que estos chicos estén el mayor número de horas posible de la jornada escolar con el resto de sus compañeros de aula. Dependiendo de las características que muestran, pues hay veces que esto es posible y que estén muchas horas con sus compañeros de aula y entonces salen al aula de luciérnagas solamente para dotarles de estrategias que faciliten precisamente el que puedan estar en el aula con el resto de sus compañeros. Y hay otros niños que a lo mejor el hecho de estar en su clase les genera muchísima ansiedad y es preferible que estén atendidos en el aula luciérnagas una mayor parte de su jornada escolar. Claro. Entonces nosotras precisamente el primer mes prácticamente estuvimos con ellos en sus aulas de referencia observándoles y viendo y valorando qué momentos eran los en los que ellos estaban mejor con sus compañeros y en qué momentos les producía demasiada ansiedad o demasiado nerviosismo, o el objetivo que tú pretendías en esa clase pues no lo llegaban a alcanzar porque había a lo mejor demasiados elementos que les distorsionaban su atención, ¿no? Entonces es en esos momentos cuando nosotras ya nos planteamos el elaborar los horarios de nuestros chicos y decir, bueno, pues esta sesión van a estar con nosotras, esta otra van a estar en su aula, van a estar solos en su aula o van a estar con apoyo en su aula, que eso es algo que también se maneja y que gracias a la dotación que tiene el aula de Luciérnagas, al tener dos profesionales al frente de ella, nos permite eso, el que a lo mejor yo pueda permanecer en el aula de Luciérnagas con algunos alumnos haciendo un trabajo específico con ellos y Tania como integradora social vaya a la clase acompañando a otro de los alumnos a una especialidad, O a estar simplemente con el resto de sus compañeros en un momento de juego o de una tarea como muy específica, muy concreta, ¿vale? Entonces, es por eso vemos que es muy bueno el que al centro se le haya dotado de este recurso, porque de otra forma, un aula específica generalmente tienes una persona que está al frente de ese aula y los niños están prácticamente toda la jornada contigo, porque realmente la integración de estos alumnos en su clase sería casi impensable y son momentos muy, muy, muy, muy puntuales en los que puede estar con el resto del grupo. Esa sería un poco la diferencia. Y nosotras, de hecho, los horarios que elaboramos en octubre los hemos modificado con el tiempo y, como nosotras decimos, estamos en la versión 1.3 del horario y esperemos que en marzo estemos en la versión 1.6 porque hayamos conseguido o considerado que haya más sesiones de estos niños en su aula y nosotras podamos estar haciendo posible que esto sea así, bien porque estemos en apoyo con ellos o bien porque les hayamos dotado de esas herramientas que les permitan estar de forma autónoma con el resto de su grupo. Tania, ¿cómo responden los compañeros? ¿Depende de la edad de cada niño? ¿O has visto...? Yo por lo menos lo que yo he visto en el colegio, que los más pequeños... Nosotras ahora, los alumnos que tenemos son de infantil. Y ¿todos tienen la misma edad? No. No, Martín tiene tres años y luego tenemos otros dos alumnos de 5 años. 3 y 5. Sí. Yo creo que es muy buena etapa para que ellos vean que tienen un compañero que igual se comporta de manera diferente. Aquí se trabaja la diversidad como algo enriquecedor también. Y creo que es muy buen momento infantil. Ellos, yo he trabajado en otros centros que también eran preferentes, en los que el alumno permanece en el mismo grupo durante toda la primaria o igual cambia porque permanece en un curso un año más, pero los alumnos se vuelcan bastante, bastante bien con ellos y es un compañero en el que el resto de alumnos les ayudan bastante. Es lo que he observado yo. ¿Cómo se vive tener un aula TEA? Yo estoy feliz. Estoy felicísima porque me parece imprescindible que se empiece a trabajar con ellos desde muy pequeños. Cuanto antes se empiece a trabajar con ellos, mucho mejor. Y yo, por mi experiencia personal, estoy muy contenta por eso, por los cambios que veo en mi hijo. La forma de comunicarse, como hemos dicho antes, la forma de ir al parque, por ejemplo. Para mí bajar al parque antes era un poco tremendo y ahora no lo es. Ahora puedo bajar al parque con él tranquilamente, que no me va a montar mucho expolio. Entonces, yo es que estoy encantada. Además, tenemos un cuadernito para pasarnos, pues, hoy Martín ha ido al baño, hoy Martín me ha venido diciendo esto del cole, y ahí nos vamos apuntando las cosas, y al principio es muy duro, porque al principio cuando te dicen con palabras lo que tú sientes que tiene tu hijo, me acuerdo ese día y es un shock al principio, pero bueno, tienes que levantarte y decir, pues esto es lo que hay, es mi hijo, y a por todas. Entonces, tardas un poquito en asimilar, te cuesta ahí un poco, pero bueno, luego pues nada, pues a buscar cosas, a mirar, bichear mucho por internet, qué se puede hacer, qué no, qué está bien, qué está mal y tirar y para adelante y a seguir, sí. Y a descubrir, ¿no? Como... Sí, a descubrir, porque esto es un mundo gigante. Sí. O sea, porque ya no solo los niños con TEA, que dices, bueno, además como es la palabra, el espectro, que es tan amplio, pero luego dices, bueno, ya, pues niños que tienen problema, trastorno específico de lenguaje, trastorno... Y yo decía, madre mía, ¿pero qué es esto? Es como... ¿Qué está pasando? Sí, que de cosas hay que dices... No sé, yo cuando nos planteamos tener un hijo, jamás... A ver, no lo piensas, pero tampoco es como que descubres una realidad paralela que no sabías que existía, que era la cantidad de niños y, gracias a Dios, la cantidad de terapias que hay para sacar adelante a esos niños y que sean autónomos en la medida de lo posible. Sí. Yo quiero recalcar, perdona, que la evolución es muy notable. O sea, en... Que igual como madre o como maestra que tienes en tu aula un niño con estas características, es un shock, ¿no? Porque son muchas dificultades, pero con mucha paciencia, con cariño, claro, con ganas, y utilizando métodos y estrategias específicas, esto va subiendo. O sea, que la evolución es real. Sí, yo con respecto a esto de las terapias y tal, hay una cosa que igual no hemos comentado y es bastante característico también de estos chicos y de estas chicas, y es que son pensadores visuales. Entonces, nosotras, por ejemplo, las metodologías que empleamos, para nosotros es muy importante todo lo visual. Y utilizamos mucho con ellos el tema de las imágenes y de los pictogramas como una forma de... en los que carecen de comunicación, para comunicarte con ellos. En el caso de niños que tienen comunicación, como podría ser el caso de Martín, pues porque les centra bastante en la situación y les puedes anticipar a través de un pictograma, de una imagen, de una señal visual, les regula mucho el propio comportamiento, ¿no? Esto que decíamos antes de los intereses restringidos y demás, pues a lo mejor tú lo puedes trabajar a través de darles pautas visuales y lo aceptan muy bien, que a lo mejor con otros niños te echarías la retaila ahí de verborrea, ¿no? De esto no se puede hacer porque tal, y les intentas convencer. Y en estos chicos, pues es simplemente a lo mejor enseñarles un pictograma, enseñarles una foto, el ponerles unas rayas en el suelo, saben ya con eso lo que les estás queriendo decir, de una forma mucho más intuitiva para ellos que todo lo que muchas veces decimos. Y aparte de este soporte visual que me estás diciendo, ¿trabajáis con ellos a otros niveles, a nivel físico, a nivel de movimiento o eso? Sí, claro, porque sí. Luego cada uno, pues eso, tiene sus propias características, entonces algunos tienen dificultades motrices más finas o dificultades en motricidad más gruesa, y entonces, claro, dentro, cuando nosotros nos planteamos qué objetivo es trabajar con cada uno de ellos, pues evidentemente son parámetros que manejas, el que cómo está su motricidad gruesa, cómo está su motricidad fina, qué tipo de actividades requieren pues para favorecer el desarrollo de esas capacidades y claro, están incluidas dentro del paquete de medidas que nosotras hacemos con ellos. Sí, sí. Pues, ¿qué más queréis comentar? Yo, a raíz de lo que ha dicho de los apoyos visuales, que son muy importantes para nosotros, para trabajar con ellos, y es una maravilla, creo que son unos apoyos que son muy útiles para todos los alumnos. Beneficio, o sea, en metodología que se beneficia todo el centro. Por eso somos un centro preferente y son técnicas que no solo se utilizan con los niños TEA, sino que se amplía a todos los alumnos y con el tiempo, acabamos de empezar, el objetivo es ese, que sean metodologías que se utilicen en todas las aulas. Sí, por ejemplo, una de las primeras medidas que vamos a tomar en el centro va a ser precisamente la señalización de los espacios a través de los pictogramas y de las fotografías de las profes que estamos dentro del aula. Y lo vamos a hacer en todo el cole, no solamente en infantil, donde están nuestros alumnos, sino que nos lo vamos a hacer en todos los espacios del colegio y con todo el profesorado, porque somos muy conscientes de que ahora mismo tenemos estos tres alumnos, pero ¿quién te dice que dentro de unos meses no nos venga un alumno de tercero, de quinto, de primero de primaria y los profesores tienen que estar preparados y dispuestos para trabajar con este tipo de alumnado. De hecho, a principio de curso, en el mes de septiembre, todo el claustro del colegio recibimos una formación específica para trabajar con ellos, y a raíz de eso han surgido dos seminarios, uno en infantil y otro en primaria, donde precisamente vamos a seguir formándonos en cómo trabajar de forma adecuada con este tipo de alumnado. Y yo creo que ahí se ha visto que todo el claustro, pues eso, somos uno, y que tenemos motivación y ganas de atender a todo el alumnado del centro, y en este caso en concreto a este tipo de alumnos, de una manera lo más ajustada posible. Entonces, para nosotras, por ejemplo, la formación es súper importante. Y estas son dos formaciones que se han hecho a nivel de centro, pero luego nosotras, por ejemplo, también estamos haciendo formación más específica y bueno, porque creemos que es muy importante el tema de formación. ¿Queréis hablar de ellas, de esa formación más específica, o os gustaría comentarlo? O bueno, es creo que la formación es muy importante en todas las profesiones. Creo que es algo necesario, y trabajando con personas y con niños te tienes que estar formando continuamente. Y a la hora te pones a trabajar con estos niños y ves necesidades. Nosotras, aparte del curso que ha dicho Marian, que se dio al comienzo de curso, el seminario que se está realizando con todos los profesores, eso refleja la implicación de todo el claustro. Uh-huh. Aunque solo estemos Marian y yo, la implicación es general. Nosotras estamos realizando un curso de aplicaciones móviles, porque a través de cómo son aprenden visualmente, pues las tablets, las nuevas tecnologías, para ellos y para todos los niños es algo que funciona muy bien. Entonces, sobre ese tema nos estamos formando, sobre metodologías específicas para trabajar con ellos, sobre la alimentación también, que es un tema que les cuesta también. Sí, el 90% de los niños con trastorno del espectro autista tiene problemas en alimentación, el 90%. Porque, como decíamos, problemas derivados de la alimentación, digo. No, porque es que, como decíais, perciben el mundo de una forma distinta. Entonces, pueden ser o hiposensibles o hipersensibles a texturas, a colores, a sabores, a olores. Y eso les va a facilitar o les va a impedir, en un momento dado, el tener una alimentación equilibrada. Porque lo que decíamos de los intereses restringidos, a veces simplemente un olor determinado les hace rechazar comidas, un color determinado les hace rechazar comidas. El que la temperatura de los alimentos sea una determinada les hace rechazar ese alimento. Entonces, hay que estar como muy, muy observantes de realmente lo que les gusta, lo que no, para poder conseguir que efectivamente su alimentación sea apropiada, sea equilibrada y sea ajustada a la edad de los niños, ¿no? Entonces, es una de las cosas que Tania, como integradora social, ella hace un papel específico en el tema de, por ejemplo, de la alimentación en el cole. Ella se encarga también de si estos niños se quedan a comedor en el colegio, es la persona un poco enlace para que esto sea posible, porque, como decimos, al final serán alumnos del comedor del centro escolar. Pero de momento, pues hay que a lo mejor tomar una serie de estrategias más específicas con estos chicos, por esto que os decimos, ¿no? Porque tienen unas características muy específicas. A veces no es simplemente, en el caso del comedor escolar, no es solamente ya todo el tema de alimentos que os decía, de textura, sabores, tal, sino luego el ruido. Son especialmente sensibles a los ruidos, uh-huh, en muchos casos. Y eso les puede generar ansiedad y que esa situación la rechacen de lleno. Entonces, todo eso hay que trabajarlo con ellos y hay que trabajarlo con el resto del alumnado. Y un poco, bueno, pues ahora durante este curso nosotros en el centro tenemos que poner o plasmar en un documento que se llama Proyecto de Centro Preferente muchos de estos aspectos. Y entonces uno de ellos será ver qué medidas tomamos, por ejemplo, con respecto a la comida, al comedor escolar, que no solamente va a implicar a estos alumnos, sino al resto del alumnado del centro, ¿no? Que se conciencien de cuál es la situación ideal de hacer la comida. Y luego, por ejemplo, Tania también, como integradora social, hay otro papel que desempeña de una forma específica, que es todo el tema de juego tanto en el patio como luego el juego que se pudiera dar en el patio de comedor, porque decíamos que tienen problemas de relación social, de simbolización, y entonces, pues bueno, también dentro de ese proyecto de centro preferente, otra de las cosas que vamos a tener que abordar es un proyecto de patios, que como decíamos antes, es que todo esto que estamos haciendo no es solo para beneficio de estos alumnos, sino que se van a beneficiar todo el alumnado del centro. Entonces vamos a hacer un proyecto de patios, tanto en primaria como en infantil, y se va a especificar qué tipo de intervención va a tener los profesores que estemos cuidando patio con todos los alumnos, qué actividades vamos a ofrecer y de qué manera vamos a poder enganchar a estos alumnos y a otros que se quieran unir. A raíz de esto, a mí se me ocurre una pregunta. ¿Creéis que es importante que los niños tengan su tiempo para jugar ellos solos? Sí, claro. Sí. En general, me refiero a los niños en general. Sí, claramente sí. Aunque exista este proyecto de patios, no sé al final cómo lo redactaremos, cómo se plasmará, los compañeros que van a estar en la comisión de proyecto de patios, qué forma le darán, pero yo creo que sí, que lo que estamos viendo es que en todos ellos hay una parte que es de juego libre, porque los niños necesitan, claro, hacer lo que quieran. Otra cosa es que luego vaya a haber propuestas de juegos dirigidos en los que libremente los chicos puedan participar y quieran participar, porque también es verdad que estamos notando que en los coles, en los patios, los niños saben jugar poco. Bueno, saben jugar poco porque les dejamos jugar poco, creo. Bueno, me da la impresión de que está ahora todo tan programado. Bueno, tan programado en la vida de un niño como en la vida de un adulto. Sí, pero también que hay poco tiempo para el... La irrupción de las nuevas tecnologías, así como puede tener sus puntos fuertes, ¿no? Y que son muy aprovechables, también tienen esa otra parte, ¿no? De no dejar que los niños imaginen y no sean creativos. Entonces, es verdad que estamos viendo eso, que los juegos simbólicos, pues en los niños a veces los echas en falta, porque se aburren. O sea, yo antes de estar en el aula... ¿Que se aburren con los juegos simbólicos? No. Si les dejas juego libre, se aburren. Te vienen a ti y te dicen, es que estoy aburrido, es que no sé qué hacer. Porque no tienen ese otro elemento, en este caso un móvil, una tablet, un ordenador, una Play, un televisor, que les está entreteniendo. Se han acostumbrado a eso desde muy pequeños. Y entonces te encuentras en los coles que hay muchos niños muy pequeños que no se les ocurre a qué jugar. Cuando tienen arena, piedras, palos y campo para correr, para arriba y para abajo. Y no se les ocurre que eso lo pueden hacer. Yo tengo una opinión muy limitada porque doy a 14 niños clase nada más. Una hora a la semana. O sea que mi opinión es súper limitada, pero mi experiencia... Me gustaría compartirla, es que los niños tienen una gran necesidad de que les des un espacio para poder jugar ellos solos. Y que sí que se les ocurre. Cuanto más pequeños, más se les ocurre. Cuanto más mayores, más mediatizados están por la sociedad, por los padres, por todo. El bombardeo que tenemos tan absoluto de bueno, no hace falta que os lo cuente. Todos vivimos en ese bombardeo. Creo que está cargándose la imaginación del niño. Entonces luego no podemos decir... Estos niños no tienen imaginación, se la hemos matado nosotros. Esa es mi opinión. Pero bueno, volvamos al tema que estamos aquí. Aquí metiendo una cuñita. Podemos hacer otro programa sobre el juego. Sí. Interesantísimo. Yo el año pasado, que tenía 10 niños, o sea, yo estuve a punto de cambiar la clase en vez de tallín, de la caja. Porque teníamos una caja enorme y con esa caja hacían de todo. Hacía yo con ellos muchas veces, hacíamos viajes espaciales, muchas cosas. Pero... Otras veces eran ellos los que necesitaban jugar y yo veía una necesidad de cada niño, porque yo en mi clase no les obligo a hacer nada. Yo me pongo a hacer cosas, el que quiera bien y el que no, se va a la caja o donde sea. Y había muchos niños, o sea, haciendo unas cosas increíbles. O sea, hacían pueblos de pobres, hacían cosas que te morías de la risa cuando les dejas un poco de espacio. Pero eso es una opinión muy personal. Sí que quería preguntar sobre estos niños de TEA. ¿Es también conveniente, o creéis que es conveniente dejarles que, aunque sea ese juego, como tú dices, muy repetitivo, sí, claro, que yo también tengo una opinión determinada de por qué es, pero bueno, ¿Creéis que es bueno que también tengan ese tiempo, que no haya que a lo mejor quitárselo del todo? O, no sé, ¿cómo lo veis vosotras? Desde como especialistas de, sí, del no, tema. Yo creo que hay que dejarles. Sí. O sea, es su tiempo de relajación, su uh-huh. espacio donde ellos se encuentran a gusto. Entonces, hay que dejarles un momento en que se les permita hacer esas estereotipias motrices, uh-huh. hacer ese juego repetitivo, hacer, o sea, siempre que no estemos molestando al contrario, ¿no? Al que tengas al lado, que tu forma de descargarte, claro, sea dando golpes al que tengas al lado, destrozando cosas. Pero yo creo que sí. Uh-huh. De hecho, vamos, nosotros, yo conozco casos de chavales ya mayores, Asperger, quiero decir, con un nivel intelectual bastante por encima casi de la media, y que necesitan al día un rato donde eso pueda surgir, porque para ellos es un momento de relajación, igual que a nosotros pueda ser un momento de yoga o nuestro momento de meditación. Ellos necesitan de ese momento y hay que dotárselo. Y esos momentos tienen que ver con un movimiento, ¿no? Lo que es un movimiento determinado. Digo porque no la sé. Gente que nos esté escuchando, que expliques un poquito esos momentos de relajación para ellos. Uh-huh. ¿Suelen venir siempre con un movimiento? No siempre. Hay niños que sí. Hay niños que lo que les relaja es dar giros. Los ¿sí? giros es algo que es como muy común a todos ellos. Uh-huh. Pero el giro puede ser o de uno mismo, ¿vale? Sobre su propio eje, girar alrededor de algo, uh-huh. aletear las manos. Uh-huh. O puede ser porque hago rodar o girar objetos y eso me relaja. El giro suele estar bastante presente en todos ellos, como un elemento de relajo. Uh-huh. Entonces, ¿alguna cosa más? ¿O hay niños que se quedan estáticos a lo mejor o no? ¿O suelen ser o que mueven algo o se mueven ellos, ¿no? Es eso, generalmente suele ser o que mueven algo o que se mueven ellos. Vale, vale, vale. Me parece muy, muy interesante. El término que ha dicho Marian, estereotipias, es eso, sí, ¿no? Sí. Es un movimiento. Sí, pero no todo el mundo puede entender por eso. Sí, sí, por eso. Es un movimiento repetitivo. Digo, porque esto es interesante. Padres que estén viendo eso en sus hijos, sí, a lo mejor pequeñitos o tal, y que, bueno, pues a lo mejor digan, pues a lo mejor va por aquí el tema, ¿no? Sí, generalmente ya os digo que los giros es algo que les llama mucho la atención, ya sea propios o porque lo vean en objetos. ¿Qué querías comentarnos, Carolina? Sí, yo quería comentar que yo, por ejemplo, con Martín sí que noto diferencia. A ver, yo como buena madre primeriza histérica, mi hijo tiene que estar al lado mío en todo momento y que no se me vaya 2 metros para un lado porque me creo que le pasa algo. Entonces, sí que es verdad que cuando Martín, mi pequeño, está en presencia, o sea, si hay alguna persona mayor al lado suyo, ya no solo el comportamiento, sino juega de una manera diferente. Yo me he dado cuenta que ese momento que tú le dejas en el salón jugando y tú te vas a la cocina, por ejemplo, con su prima que es más pequeña, interactúa diferente. Si estoy yo delante, está como más rígido, como de a ver qué pasa, y yo me doy la vuelta, me voy a la cocina y les miro por la esquina y de repente, joder, se relaja un poco y incluso interactúa con ella y ven, prima, toma el coche, vamos a jugar, vamos al garaje. Cosa que a lo mejor cuando estoy yo está como un poco más rígido. Como ¿Y, de... ¿Y por qué crees que puede ser eso? Porque efectivamente yo también creo que ellos necesitan su momento de como de descarga, como de me voy a... A ver, no quiero pensar que sea yo el que ponga nervioso a mi hijo, porque espero que no sea así, pero creo que él también necesita su momento en el decir, bueno, pues soy un niño, estoy aquí jugando con mi prima o estoy jugando con mis coches y estoy más tranquilo que cuando hay alguien que me está diciendo, no, no pongas eso ahí, no, cuidado que te caes, no, tal, no hagas esto con el coche que se rompe. Pues al final, él si quiere hacer eso con el coche porque quiere romperlo, es más fácil cuando no esté yo que cuando esté yo. Entonces cuando estoy yo está más... como más rígido, más un poco más pendiente de toda, ¿no? Sí, como un poco pendiente de toda la situación un poco, y cuando yo me marcho, bueno, es que... Pero cuando tú te marchas, bueno, el niño no rompe todo. No. ¿No? Que sería un poco delante de mi madre, no puedo hacer esto, detrás no, pero, lo hago. O sea, no es eso lo que menos quieres decir. Mira, te pongo un ejemplo absurdo. Lo típico. No hay nada absurdo. Es una primita chiquitita y siempre estamos, dale un beso a la prima. Dale un beso. Y es como, bueno, le daré el beso cuando yo quiera dárselo, como cualquier otro niño. Y cuando está su prima, él está más tenso, no quiere que le coja nada, porque no quiere que le coja el juguete, no quiere que le coja, enseguida va él a quitárselo. Y sin embargo, te das la vuelta y le miras por la esquina y ves que dices, un beso, prima. Y le había dado un beso. Y le dice, toma, prima, coche. Y coge el coche y dice, vamos a jugar. Y se van los dos a jugar y sin embargo le dices, venga, ve a jugar con la prima. ¡No, no! Y te das la vuelta y es automático, toma, prima, coche. Como diciendo, mira, que no nos ven, vamos. O sea... ¿Seremos padres helicópteros? ¿Sabéis lo que es eso? Sí. Los padres helicópteros, sí. Me encanta esa. Sí. Y apisonadoras. Sí, totalmente. Buenísimo, buenísimo. Padres helicópteros, sí. Profesores helicópteros, sociedad helicóptera. ¿Quién sabe? Sí. Total. ¿Alguna cosa más que decirnos, chicas? Pues nada, yo personalmente que... ¿Estás estoy encantada? Se te ve. Que tenemos unos niños... que son geniales, son estupendos, como el resto de niños de Sansueña. Y pues nada más. Y que muchas gracias a vosotros por darnos este espacio para contar este nuevo proyecto tan bonito y tan importante para toda la zona, porque es un centro preferente para toda la zona. Para toda la zona. ¿No? ¿Englobaría cuántos pueblos? O... Pues no está tampoco delimitado ni fijado. Ahí más que nada lo que hay que ver es un poco dónde están los más cercanos. Entonces, Aulas Teas tenemos en Algete, las más próximas, yo creo, en Guadalís de la Sierra, en Alcobendas, en Sanse, pero digamos que por esta zona... Uh-huh. Nuestra, pues eso, estamos nosotros y Guadalís. ¿Cuántos niños máximo podéis tener en clase por monitora, por profesora? El aula TEA como tal tiene una ratio máxima de 5 alumnos. Y al estar dos en muchos momentos, no, o sea, son máximo 5. Máximo 5. O sea, que podéis admitir dos más, ¿no? Sí, en principio sí. ¿Y las edades serían...? Hasta los 12 años. De 3 a 12. De 3 a 12 años. A 12 años, para que la gente lo sepa, que entre 3 y 12 años hay dos plazas todavía para poder, bueno, si en algún momento algún niño necesita de esa... Sí, yo creo que de todas maneras, como nuestros chicos, si están atendidos en aula TEA porque tienen un diagnóstico del equipo específico, hay un equipo específico de orientación en la Consejería de Educación que nos corresponde y entonces... generalmente son ellos los que hacen el diagnóstico y ellos suelen orientar a las familias a quienes hacen el diagnóstico qué tipo de escolarización es la más adecuada para sus hijos. Entonces, si ven algún caso de algún alumno o alguna alumna con trastorno del espectro autista y es de la zona, supongo que serán ellos los primeros en orientarles a ver los recursos que hay en la zona y que mejor les pueden venir a cada uno de ellos. Una pregunta para los padres, porque los padres que tenéis un niño tan especial, lo leéis a distancia, cuando me imagino que cuando hay otros niños, otros comportamientos, ¿es verdad? Sí. Vale. Sí. ¿Creéis que hay muchos niños sin diagnosticar? Sí. ¿Nos quieres contar tú algo? ¿Alguna experiencia tuya? No, o... Acércate. No, pero seguro que tarde... No tarde o temprano, pero que hay cosas que a lo mejor hay padres que ni siquiera se lo han planteado. Sí. Que ven comportamientos como normales o cosas de niños o lo que sea. Y no nunca han llegado a pensar, ah, pues a lo mejor mi hijo tiene un problema. O ve las cosas de una forma distinta. Y hasta que no llega alguien y dicen, oye... ¿Y esto que está haciendo tu hijo o lo hace el hijo de un vecino mío que tiene este problema y tal? ¿No se les enciende la lucecita para decir, oye, pues voy a ver que si es posible que le pase o no le pase? Claro. Preguntar, sí, pero bueno, que sí que veis que puede haber niños sin diagnosticar, sí. Muchos. Es que yo creo que todos los problemas que tenemos es que... pensamos que un niño autista o una persona autista es como el protagonista de Rayman, que se está dando cabezazos contra una pared. Y nada más lejos. Cuando tú me has dicho, ¿ves a otros niños que tú crees que pueden ser? Sí, sí, porque tienen lo que hablábamos, tienen unas características muy peculiares. Entonces, yo ya les veo rápidos. No sé, yo los veo rápido porque yo tengo uno igual. A lo mejor tú le ves por la calle y no te das cuenta. pero porque tenemos ese concepto del autismo como muy exagerado, sí. Pues eso, de niños que no se comunican, que sí, pues eso, que van haciendo aspavientos por la calle, y no es así. Entonces yo siempre, lo que siempre insisto mucho, es que hay que hacer que se le dé una atención rápida y que se empiece a trabajar en ellos muy rápido. Claro, y es que además yo creo que hay una doble cosa con esto del diagnóstico, ¿no? Hay mucha gente que es muy reacia a que nos pongan etiquetas, y yo soy la primera que estoy en contra de las etiquetas, ¿no? Porque las etiquetas a veces limitan. Pero en este caso, cuando tienes a un hijo o una hija con unas características que se salen un poco de lo esperable, ¿vale? El hecho de tener un diagnóstico, yo creo que a las familias, y me corregís si me equivoco, les da mucho relajo, en el sentido de que una vez que tienes un diagnóstico hecho, ya sabes por dónde puedes afrontar esa situación. Cuando no lo tienes, cuando es todo un ir y venir a médicos, a psicólogos, a psiquiatras, a que te lo miren, es una desazón que poco aporta. Y luego, claro, está la otra opción, la del avestruz, la de yo no quiero saber nada, yo no quiero darme cuenta de que mi hijo tiene unas características especiales, ¿no? Y estoy asumiendo que es que pues es mi hijo y yo le voy a querer así, ya, pero no es que tú le quieras así. Por supuesto que todos los padres queremos a nuestros hijos sean como sean, pero aquí el matiz está en que va a poder tener una atención más específica, más adecuada y más ad hoc a las características, ¿no? Y prematura, o sea, claro, cogerlo, claro. Digamos, cogerlo a tiempo, y ¿no? Cuando, como se dice. Y aunque no lo cojas a tiempo, es decir, aunque tenga 10 años, si tú estás viendo que hay determinadas cosas que no te parece como que sean muy normales... No, o que se corresponde con esto. Claro, sí. O que porque cada niño puede tener de todo. Es, o sea, estamos hablando de esto, pero si nos pusiéramos a hablar de otro tipo de sí, cosas... Sí, por eso. Nos quedaríamos muertos aquí. Pero que sí. No... O sea, que el hecho de que tuvieran un hijo mayor y haya alguna de estas características que diga, ahí va, pues resulta que mi hijo... Claro. Pues nunca es tarde, quiero decir que hay, aunque es verdad que cuanto más pequeños son y la atención temprana es muy importante en estos chavales, pero no porque ya sea un niño mayor, ya lo des por perdido, ¿no? Siempre se puede intervenir, siempre se puede claro, intervenir. También es que el tema es que para poder percibir algo en tu hijo tienes que observarlo, claro. Y observarlo mucho, y a veces tenemos demasiada prisa. Y es un poco el avestruz, como dices tú, y también es un poco el que la vida es como muy ajetreada, como para, bueno, haz esto, vale, yo qué sé. Entonces, bueno, pues es interesante saber qué características engloban a estos niños, que son lo que lo habéis definido muy bien en los desarrollos de lenguaje, comunicación, tal, tal, tal. Y bueno, pues si alguien lo ve, pues... Pues que sepa que no solamente tiene que ser el niño muy pequeñito, sino que con cualquier edad se puede mejorar la vida, claro, y se puede mejorar sobre todo la relación entre los padres y los hijos, creo yo. Sí, claro, sí. Y con el entorno, o sea, porque son niños que a veces es complicado luego relacionarte con otras familias, con hijos de la misma edad, porque ves que el tuyo funciona de otra forma distinta. Claro. Entonces, cuanto más pequeño mejor, sí, y aunque sea mayor, pues también. ¿Qué va a poder ocurrir? Pues que a lo mejor los avances que nosotras podemos estar viendo en peques, nosotros vemos mucho avance muy, muy rápido, pero a lo mejor en más mayores, pues que sea más lento. Bueno, pues que sea más lento, pero avance habrá y mejora habrá. Entonces, es muy importante la intervención, en cualquier caso. Y que no haya miedo al diagnóstico, sé que es... O sea, puede ser duro, pero yo creo que es un alivio, ¿no? Lo que decía María. Diagnósticos, empieza a trabajar, entras en contacto con otras familias, con otro, ¿no? Yo creo que es positivo. Pues, sí, porque, perdona, cuanto dime. Antes lo aceptes, antes le ayudas al niño. Eso, palabra de Dios. Amén. Totalmente. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que pasar por la aceptación para poder ayudar. Sí, sí, totalmente. Sí, no. Yo, mis compañeras me decían, bueno, te dejamos que te tires ahí un rato en la mierda un día, dos días, pero luego levanta porque tienes un niño y tienes que tirar adelante con él. Y bueno, pues tienes esta dificultad. Hay otros niños que tienen otra dificultad y se aceptan. Efectivamente. Y bueno, pues es lo que hay. No. Sin más. ¿Alguna cosa más que aportar? No, yo un poco en la línea de lo que decía Tania, yo estoy encantada con los chicos Y nada, y agradecer mucho que se tenga confianza en nuestro trabajo. Totalmente. Y otro día, yo creo que ya, así que no nos oye nadie, podríamos quedar para hablar el cambio que hacen estos niños, ¿sí?, en las personas que tocan. Sí. Sí, sí. Pues muy sí. bien. Y yo. Personas que tocan, que nosotras estamos aquí, pero interaccionan con sus tutoras, con un montón de profesionales también en el centro, no solo nosotras. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido a hablar de un tema tan personal muchas veces, porque toca mucho el corazón todo este tipo de cosas y, bueno, pues no es fácil hablar en la radio, aunque, ¿verdad?, que está muy bien esto. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Fácil y tal. Pero bueno, los nervios han estado ahí y nada, pues muchísimas gracias. A ti por darnos voz. Nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. I am strong.